Baby Wangs Beats. Florencia 13, tu memoria, Shy Boy Termits, Los Ángeles, Santa Chila, Guanato. Mr. Yossi Locote, de Guanatos a Califas, tu nombre fue conocido. Shy Boy Florence, respetado, gran amigo, muy querido. En las pintas de Califas y también entre sus calles, tu nombre fue mencionado. Entre locos de Southsiders, gran sureño, florenciano. Te quedaste en la guerra, como siempre hasta adelante. Aunque haya balacera, tu raza de Santa Chila siempre puesta, trae la pila. Te llegaron a la mala como unas putas maricas, todos al pie del cajón. Te rezamos, gran hermano, que descanse, general. Aquí estamos sus soldados, tus padres, esposa, hijos, tu familia, tus hermanos. Te llevarán en su mente, siempre van a recordarlo. Bendice a tus hijitas, a tu hijo Severiano. Que descanse, mi carnal, con respeto yo le canto. Que descanse, homie Shy Boy, gran guerrero florenciano. Tú siempre tiraste el sur por Califas y Guanatos. Gran respeto, general, ay, de rato lo alcanzamos. Bendice a tu familia y cuida de tu soldado. Que descanse, homie Shy Boy, gran guerrero florenciano. Tú siempre tiraste el sur por Califas y Guanatos. Gran respeto, general, ay, de rato lo alcanzamos. Bendice a tu familia y cuida de tu soldado. Florence Termits de Califas, siempre tirabas tu clica y nos diste enseñanza. Acá por la Santa Chila, veterano, mi big homie, siempre voy a recordarle esta rola en su honor, porque fuiste perro grande. Los homies están reunidos recordando tu memoria, con las miradas malditas esperando esa hora. Tú sabes de lo que hablo, homie, voy a recordarlo. Timo Diablo, el machín, Whisper Loco y el Charo. Gran respeto, mi carnal, de todos los florencianos. En el Gora, sus soldados, siempre vamos a llevarlo. En Califas con el Tablas, aquí con toda la clica. Ya sabes, te recordamos, L.A. y Santa Chila. Tu nombre fue Jorge López, el Shy Boy para la raza. Siempre te recordaremos, si usted ya sabe que tranza. Que descanse, homie Shy Boy, gran guerrero florenciano. Tú siempre tiraste el sur por Califas y Guanatos. Gran respeto, general, ay, de rato lo alcanzamos. Bendice a tu familia y cuida de tu soldado. Que descanse, homie Shy Boy, gran guerrero florenciano. Tú siempre tiraste el sur por Califas y Guanatos. Gran respeto, general, ay, de rato lo alcanzamos. Bendice a tu familia y cuida de tu soldado. Provincia 13, los Termites, los Santa Chila, Shy Boy Locote, Big Florence Gang. A Florencia 13, los Termites, Santa Chila, de aquí para allá, de allá para acá. Está bien, ¿verdad?